la quinta bienaventuranza que tenéis repartida en el papel, que vais a tener esta ocasión de contemplarla delante del Señor en el rato de silencio, en el rato de oración que tengamos después de esta breve exposición, pues se centra en la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y quizás entre todos los rasgos del corazón de Cristo, pues este sea el que más le define, ¿eh? El año de la misericordia, que el Papa Francisco pues tuvo la intuición de poner un poco en el corazón de su pontificado, me parece que también es como tener tener la apreciación, tener la convicción de que lo que define el corazón de Cristo es la misericordia, y también que la misericordia es un signo de los tiempos. Ahí os he hecho una primera reflexión a este respecto, ¿eh? La devoción a Jesús misericordioso se ha extendido mucho, ¿eh?, en el siglo XX, el XXI, iniciado por Santa Faustina Kowalska. En el fondo se vuelve a expresar, ¿eh?, pues en el siglo XX, lo que había sido las revelaciones recibidas por Santa Margarita María de Alacoque en el siglo XVI, ¿no? El abismo de la misericordia, que es el corazón de Cristo. Jesús misericordioso, ten compasión de mí, ¿eh? Es el centro de ello. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Pedir, por lo tanto, pedir el don de ser misericordioso, es pedir el don de tener un corazón a semejanza del corazón de Cristo. El carisma de Juan Pablo II y del Papa Francisco se han centrado en gran medida en torno a la misericordia, ¿eh? Juan Pablo II con la encíclica Divis in Misericordia, y además también con la institución de la solemnidad de la Divina Misericordia, el domingo in albis, ¿no?, el domingo de Pascua, el domingo de la octava de Pascua, ¿eh? Bueno, yo creo que es un signo de los tiempos. ¿Por qué es un signo de los tiempos? Pues porque nuestras generaciones actuales se caracterizan por tener muchas heridas afectivas, más que en otros tiempos, yo creo. A ver, otras generaciones anteriores han sido más fuertes que nosotros, nosotros somos mucho más blandos. Y entonces, en nosotros se generan muchas más heridas que antes, pues igual, pues por la forma de vida tan, digamos, austera que tenían las generaciones anteriores, eran capaces de vivir mucho más acontecimientos sin que les generasen tantas heridas. Nosotros es distinto. Pues cuando uno ve, por ejemplo, la historia de San Juan Pablo II, pues de esa orfandad desde pequeño, y cómo se da cara a la vida, cómo pues desde pequeño quedándose sin madre y finalmente sin padre y trabajando en la mina y todo ese tipo de circunstancias, ¿no? A cualquiera le podrían quebrar, pero cuando alguien ha vivido en una cultura muy madura, más que quebrar, lo que le hacen es todavía le hacen crecer y madurar, ¿no? Pero nosotros estamos en otro momento. En otro momento en el que quizás el bienestar que se ha introducido, somos hijos de una, primero, de la generación del bienestar, que hace que seamos mucho más blandos y vulnerables, que tengamos mucha menos capacidad de sacrificio, etcétera, que encima además también hemos sido hijos de mucha inestabilidad familiar, mucha inestabilidad en las relaciones de amistad. Toda esa inestabilidad ha generado también mucha inseguridad en nosotros, una inseguridad afectiva muy grande. Entonces yo creo que si la devoción al corazón de Jesús en el siglo XVI, XVII, era un antídoto perfecto frente al jansenismo, al rigorismo, hoy en día no tenemos mucho peligro de jansenismo y de rigorismo, ¿sabes? Pero, sin embargo, sigue siendo totalmente necesaria esa devoción por otro concepto. No por la necesidad de responder al rigorismo y al jansenismo, sino por la necesidad de dar una respuesta a nuestra inseguridad en el amor. Tenemos una inseguridad en el amor muy grande, y necesitamos escuchar un mensaje de misericordia. Creo que hay una gran actualidad, por lo tanto, de este mensaje. Un matiz, ¿no? Un matiz ahí para que después lo reflexionéis. No es lo mismo, amor que misericordia, porque obviamente pues un padre no ama a sus hijos con amor de misericordia, ¿eh? Una esposa dice, yo hacia mi esposo tengo mucha misericordia. Mal asunto, sí, sí. Si en un matrimonio se aman con amor de misericordia, a ver, la misericordia tiene que estar presente siempre, siempre en todos los amores, pero no parece que el amor de misericordia sea el que tenga que caracterizar específicamente a un matrimonio, por ejemplo, hombre, o una relación paterno-filial, no es normal, El amor de misericordia tiene una característica, que es el amor hacia el mísero. El amor hacia el mísero. El amor hacia el débil, el amor hacia el que no se lo merece. Por eso, en realidad, el amor de Dios a nosotros solamente es de misericordia. O sea, el amor de misericordia por esencia es el amor de Dios, porque es el amor a los que no lo merecemos. Pero, sin embargo, Dios nos ama haciendo que lo merezcamos, ¿sabes? Haciendo que lo merezcamos. Y eso es una paradoja, porque ocurre que cuando uno menos se merece el amor es cuando más necesita el amor. Y ahí la paradoja. Cuando menos me lo merezco es cuando más lo necesito. ¿Cómo se resuelve esto? Si cuando menos lo merezco es cuando más lo necesito, la respuesta es la misericordia. Es el amor que es desproporcionado. El amor desproporcionado no es el amor del tú a tú, sino es el amor de la gratuidad, de la gratuidad absoluta. Un matiz, ¿no? Ahí también os he puesto un matiz entre el amor del Padre, de Dios Padre, y el amor de Dios Hijo. El amor del Padre, por supuesto, hacia sus criaturas es un amor de misericordia, ¿no? Nos ama gratuitamente. Su amor es el que nos ha traído a la existencia, ha tenido la misericordia de llamarnos a la existencia de la nada. Lo lógico sería que no existiésemos. Lo lógico sería que no existiésemos. Lo lógico sería la nada. Y en su misericordia nos ha traído la vida. Pero la misericordia de Dios Hijo, de Jesucristo, tiene un aspecto diferente, ¿no? Por la encarnación. Tiene un aspecto diferente que es porque Él ha querido compartir la miseria. No solo ha querido amar al miserable, como hace el Padre, sino que el Hijo comparte la miseria. Y eso es un matiz muy importante. Dios no solo ama al miserable, sino que ha querido en Jesucristo compartir la miseria. Es como amarnos comprendiéndonos, ¿no? Amándonos. Amarnos compartiendo nuestra condición miserable. Amar compartiendo la condición de la persona amada. Eso también es propio de la misericordia, del concepto de la misericordia. Amar no desde lo lejos, sino compartiendo la condición de la persona a la que estoy amando. Eso configura el amor de Jesús y eso configura a lo que él se refiere cuando dice bienaventurados los misericordiosos, ¿no? ¿Cómo vive Jesús esta bienaventuranza? Os he puesto cuatro textos para que en vuestro tiempo de oración os empapéis de ellos, ¿no? ¿Qué supone la misericordia para Jesucristo? El primero de ellos es el de Filipenses, que es el que más subraya esto que acabo de decir, que no es amar al mísero, sino de alguna manera compartir su propia miseria, ¿no? El cual, siendo de condición divina, pero además fijaros cómo dice, tened los mismos sentimientos de Cristo. Estamos llamados a compartir los sentimientos de Cristo. ¿Qué sentimientos son esos? Ahora te los digo, dos puntos. El cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Es decir, que Jesús, la forma en la que él ha tenido de vivir la misericordia hacia nosotros ha sido el despojarse, el anonadarse, el humillarse y el compartir nuestra miseria, nuestra condición mísera. Nos tiene que conmover, este aspecto, el hecho de que Jesús haya sido un mísero más entre tantos. Supongo que conocéis todos esa anécdota que se cuenta de la vida de San Alejo, que yo se la suelo contar a los niños en la primera comunión. ¿Sabéis? Es una metáfora que para la primera comunión es muy bonita. Se cuenta de San Alejo, pues que pues era el hijo de una familia real, que en un momento determinado pues marchó de la casa, desapareció en un momento determinado y quiso vivir como un pobre, pensaron que había muerto, pensaron que no estaría, regresó un día al castillo con una pinta totalmente andrajosa y le acogieron como a un mendigo, viviendo debajo de una escalera a cambio de que hiciese la limpieza del castillo, sin darse cuenta de que era el hijo que había marchado 20 años antes, ¿no? Cuando San Alejo muere, en el momento que están preparando su cuerpo preparando para el entierro, su madre se da cuenta de que era su hijo, y su hijo había vivido con ellos debajo de la escalera tantos años sin haberlo llegado a percibir. Eso se lo suelo contar a los niños en la primera comunión por la referencia de que Jesús está con nosotros en la Eucaristía y podemos quizás no percatarnos o no percibirlo. Pero lo refiero ahora, esa anécdota de San Alejo, la refiero porque es que el abajamiento de Jesús ha hecho que Dios esté entre nosotros y que no nos percatemos de su presencia. Y que conviva entre nosotros, ¿no? Como un mísero. El segundo texto para vuestra consideración, el del bautismo del río Jordán. Ahí lo tenéis, Mateo 13, 11, 17. El hecho de que Jesús se ponga en la cola entre los pecadores, su manera de hacerse presente ante el mundo es, fíjate bien, poniéndose, mezclándose entre los pecadores, porque allí, al río Jordán, iba la gente a pedir perdón por sus pecados. Entonces dicen, a ver, Jesús, ¿por qué pecados pedía perdón? Jesús, ¿por qué pecados pedía perdón? Si era el santo de Dios, ¿no? Si era el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Es curioso que el que quita el pecado del mundo comenzase por ponerse en la cola mezclado entre los pecadores. ¿Y cómo es eso, no? Es como decir, yo, lo que dice San Pablo, cargo con el pecado, me hago pecador, cargando sobre mí las consecuencias del pecado para poder quitar el pecado del mundo. Dice San Pablo, Jesús se ha hecho pecado por nosotros. Entendiéndolo de se ha hecho pecado, ha asumido, ha asumido todas las consecuencias del pecado por nosotros. Jesús mezclado entre los pecadores. No en vano Juan Bautista, que se da un poco cuenta de la jugada, Juan Bautista dice, pero ¿cómo me vas a bautizar tú a mí? ¿Cómo voy a bautizar yo a ti? Tendrás que ser tú el que me bautice a mí, ¿no? Juan Bautista percibe que ahí hay algo que no responde a la lógica humana. No responde a la lógica humana. Responde a una lógica divina de lo que es la misericordia. Que cambia los papeles, cambia los papeles. Se humilla y al mismo tiempo nos diviniza, se abaja para que nosotros seamos elevados. Esa es la misericordia. Y los dos siguientes textos que os he propuesto ahí son los dos de la Carta a los Hebreos, la Carta a los Hebreos, en la cual se insiste en el que él quiso asemejarse en todo a sus hermanos para poder ser misericordioso, y que incluso fue probado exactamente igual que nosotros en todo menos en el pecado. Experimentó también la tentación, experimentó el tedio en Getsemaní, experimentó la soledad en la cruz. No hubo experiencia de prueba interior que Jesús no experimentase. ¿Por qué esto? Pues porque quizás, ¿sabes? Si Jesucristo se hubiese presentado como alguien que no se mezcla entre los pecadores, como alguien que tiene una distancia con ellos, posiblemente nos hubiese dado miedo. Nos hubiese dado miedo. O sea, él ha querido que no, que su santidad sea una santidad que no da miedo. Hay santidades que dan miedo, dependiendo de cómo sean esas santidades, ¿no? La de Jesús no da miedo. La de la Virgen María no da miedo, es curioso, ¿no? Que la Purísima sea refugio de pecadores. Dios ha querido tener un estilo de misericordia para que su santidad no dé miedo a los pecadores. Para que no nos sintamos humillados, ¿no? Ante la santidad de Dios. Es más, también hay que decir que Jesús ha llevado adelante el designio salvífico, el designio en la Iglesia, haciendo, fijaros bien, rodeándose de gente que necesita misericordia. Por ejemplo, Pedro, pues el primer papa, la columna de la Iglesia, Pedro necesita misericordia. Pedro la necesita y fíjate que podría parecer, pues como hemos comentado antes también, ¿no? Pues una auténtica contradicción que quien va a ser elegido como instrumento salvífico necesite la misericordia. Y no será, fíjate bien, y no será que haya ahí una pedagogía, que el Señor permitió que Pedro fuese débil para que después fuese más misericordioso. ¿No permitirá también Dios que los miembros de la Iglesia, los que estamos llamados a ser testigos de Cristo, experimentemos la debilidad para que después nos acerquemos al mundo mucho más humildes? Yo creo que Dios elige a los débiles para ayudar a los débiles. Si nosotros fuésemos muy seguros de nosotros mismos, si tuviésemos una especie de sensación de autodominio, de seguridad interior, seríamos un peligro. Seríamos un peligro muy grande porque a la hora de proclamar el Evangelio lo distorsionaríamos. Pedro está claro que el hecho de que tuviese aquella triple negación, pues le hizo mucho más apto. Para la predicación, que el Pedro antes de haber cometido la triple negación. Ese Pedro que dice, aunque todos te nieguen, yo no te negaré, estos son, solo falta por decir, estos tíos son unos cobardes, ¿no? Para poder comprender más el corazón misericordioso de Jesús, Dios ha querido que también nosotros experimentemos la propia miseria. Ya sé que luego habrá gente que diga, sí, pues que prediquen empezando por casa, O sea, esa es la aplicación que se hace. Pues más les vale predicar más en casa y en la calle. Pues sí, pues ya lo sé. Pues esa es la paradoja. La paradoja está que eso que el Señor me hace testigo ante vosotros es lo primero que necesito yo. Lo primero que necesito yo. Y yo podría tener una tentación inmensa, que es la de decir, ya que mi predicación va a dejar patente que el que predica no es el primero que lo necesita, voy a bajar un poquito el listón de la predicación, voy a hacer una predicación más light, ¿sabes? Más light, de valores así, más fáciles de alcanzar, para que así yo no me sienta denunciado en mi propia predicación y así no me siento mal. Pero si hiciese eso, sería un falso de aquí, te espero. Si la predicación que la Iglesia hace le denuncia a la propia Iglesia, pues bendita denuncia, ¿sabes? Bendita denuncia, porque no es la Iglesia la que predica, es Jesús el que predica. Para oyentes y para parlantes, ¿sabes? Es que es lo mismo. Pues algunos se escandalizan de que los que somos testigos del Señor seamos los primeros necesitados. Pues claro, porque es obra de Cristo y no nuestra, Pero está claro, fijaros, ¿no? Está claro que Dios creo que permite, ¿no? Permite la miseria para que aprendamos, que todo es don, todo es regalo suyo. Fijaros, hubo una crisis en la historia de la Iglesia que no supongo que muchos conoceréis, que fue la crisis de los lapsis, que se llamó. La crisis de los lapsis tuvo lugar allí en el siglo entre el segundo y el tercero, cuando en algunas de las persecuciones, pues claro, había muchas apostasías. Hay que decir, por ejemplo, que la persecución religiosa en España en torno a la guerra civil no se conoció ni un solo caso de apostasía. Eso es impresionante. Pero a ver, en otro tipo de persecuciones sí que hubo apostasías. Por ejemplo, en los tiempos de los romanos sí que había, en aquellos momentos había apostasías de gente que, por salvar el pellejo, apostataba hasta que cesase la persecución del imperio. Bueno, pues en aquellos momentos también había sacerdotes que apostataban para salvar el pellejo. Y cuando cesaba la persecución, venía la pregunta: ¿y ahora qué hacemos? Los apóstatas pedían perdón y pedían de nuevo su retorno a la iglesia y pedían perdón y misericordia, ¿no? Y claro, y con los sacerdotes que han apostatado, ¿qué se hace? Y ahí surgió un lío, pero un lío que fue gordo, ¿eh? Que es el motivo por el que el Tertuliano no es santo. Tertuliano es uno de los grandes padres de la iglesia, pero aquí él se jugó la santidad, ¿no? Porque claro, él fue de los que dijo: a ver, ¿pero cómo un apóstata va a volver a ejercer el sacerdocio? ¿Pero cómo uno que ha apostatado va a predicar, va a consagrar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a perdonar los pecados? Pero hombre, eso no puede ser. Y entonces, claro, fue una crisis interna muy fuerte en la Iglesia para entender eso, de qué manera tenía que gestionarlo la Iglesia. Y la Iglesia dijo: no, eso se reconcilia, se les pone una penitencia. Bien, es verdad que la penitencia de aquellos tiempos no era la nuestra de Teresa de María, ¿sabes? La penitencia entonces era penitencia, pero penitencia, que eran 3 o 4 años de penitencia, eso también hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno. Y los penitentes, el sacerdote que volvía a consagrar el cuerpo de Cristo con esas manos que habían apostatado. Y alguno decía: pero hombre, a mi padre le comió el león, porque le echaron los leones, y este ahora me va a dar la comunión a mí. Pues sí, porque él es hijo, Dios ha querido que para poder ser padre de misericordia seamos hijos de misericordia. Nadie puede ser padre de misericordia si no ha sido hijo de misericordia, ¿sabes? Dios ha querido que vivamos esa experiencia de necesitar eso que tú ahora te haces portador de ello delante de los demás. Conclusión, ahí tenéis 4 breves reflexiones. Conclusión: la llamada a la humildad que nace de la conciencia del propio pecado. La conciencia de ser un pecador es muy importante. Cuando Jesús le dice allí en el episodio de la mujer adúltera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquella mujer se convierte en un espejo. Se convierte en un espejo y pero todo el mundo se debió de ver allí con mucha claridad, porque todo el mundo se fue yendo. La conciencia esa de que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es tremenda. O sea, porque ahí nuestra sociedad es absolutamente, ¿no?, pues, intolerante hacia determinados pecados que están mal vistos, ¿sabes? Y en eso es intolerante. Pero claro, luego me trago lo que tenga que tragarme, ¿no? Y no es consciente de que tú, que estás siendo súper intolerante en esto, tú eres un profundo pecador en lo otro, ¿sabes? Segundo, la misericordia tiene la capacidad de no rebajar el ideal de la santidad. Misericordia no es resignarse al pecado. O misericordia no es la solución de quien sabe que es imposible alcanzar la santidad. No es eso, ¿no? Te lo aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús no rebaja el ideal de la santidad al proponer la misericordia. No cabe contraponer nunca misericordia y verdad moral. No cabe contraponer. Eso fue el conflicto de Lutero, ¿sabes? No cabe contraponer justificación y santificación. Lutero venía a decir: el hombre se justifica sin santificarse. Es justificado por Dios en el sentido de que, mira, pues Dios de alguna manera te tapa con su misericordia. Esa es la solución de Lutero. Dios con su manto de misericordia te tapa. Pero la Iglesia dice: no, Dios no es que te tape, es que te transforma interiormente. Claro, eso es muy atrayente lo de decir que Dios tape mi pecado. No, La misericordia es tan grande que no solo me justifica, sino que me santifica. Y por eso el purgatorio, ¿sabéis? El purgatorio es, digamos, la misericordia de Dios que completa la santificación que en esta vida no hemos sido capaces de hacer. Obviamente, si no existiese, o sea, si no fuese necesaria la santificación, no haría falta el purgatorio, ¿eh? Pues ya está, ¿no? Pero Dios tiene la misericordia no solo de tapar mi porquería, sino de hacerme santo. Es muy ilustrativa la imagen que pone Lutero, ¿no? Él dice, imagínate un campo, y en un campo hay un montón de estiércol, ¿eh? Entonces pega una nevada, y la nevada hace que todo esté blanco y hasta el montón de estiércol parece un montoncito de nieve, ¿no? Dice, así es la misericordia de Dios, que tapa nuestra miseria. No, mira, Dios no tapa nuestra miseria. Dios tiene tal misericordia que nos hace santos. Ahora, menuda tarea es esa, ¿eh? Menuda tarea, que es una tarea que dura toda nuestra vida, incluida la purificación de nuestra ancianidad, incluida pues la purificación de más allá de la muerte. Pero Dios no solo justifica, sino que justifica santificando. Cuando se invoca la misericordia para renunciar al ideal de la santidad, se prostituye la misericordia. La misericordia no está para decir, Señor, soy un pecador, ten misericordia, porque yo no puedo llegar al ideal de la santidad. Eso es prostituir la misericordia. La misericordia es el camino y la paciencia de Dios para llegar a la santidad, que es distinto. Como os he dicho antes en la charla anterior, ¿no? Yo creo que la tentación de los seguidores de Cristo es desesperar de la santidad. Esa es la tentación en la que no tenemos que caer nunca. Ahora, ¿cómo va a hacer Dios para santificarme? Pues me parece que lo tiene muy complicado. Bueno, tú confía en Dios y confía en su designio y su plan de santidad para cada uno de nosotros, ¿eh? Bueno, pues vamos a hacer esta meditación. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que se hayan impregnado tanto de lo que Cristo ha hecho con ellos, que digan, lo menos que puedo hacer es yo trasladarlo a los demás. Si Cristo ha tenido este amor conmigo, ¿cómo no voy a tenerlo yo con los demás, no? Vete y haz tú lo mismo. En el fondo es lo que te dice Jesús. Si yo he hecho esto contigo, si te amo de esta manera, pues tú haz lo mismo, ¿no? Da lo que has recibido, lo que hemos dicho antes. Da lo que has recibido. Eres hijo de misericordia, sé padre de misericordia.